pajarito, olero, olero, olero, la. Yo un uruguayo comiendo zapallo, olero, olero, olero, la. Yo un brasilero bailando bolero, yo un colombiano tomando café, y todos tienen mucho que ver, olero, olero, la. Pasó a Venezuela gastando la suela, olero, olero, olero, la. Allá en Costa Rica, la niña bonita, cantó el olero, olero, la. Con el mexicano se dieron la mano, desde un gran abrazo norteamericano, y entonces todo el mundo cantó el olero, olero, la. Cantando tan fuerte, cruzó continentes, olero, olero, olero, la. Un chico italiano, un chico africano, olero, olero, olero, la. Los chicos de Australia, de China y de Rusia, los chicos de Arabia con los de Israel, y todos tienen mucho que ver, olero, olero, la. Los chicos cantaron, los grandes oyeron, olero, olero, olero, la. Queremos un mundo con paz y trabajo, en donde reine la verdad. Un aire más limpio, más grande la flora, más fuerte el amor que la computadora, y todo el mundo cantó el olero, olero, la. Y todo el mundo cantó el olero, olero.